Sí, mira, yo ante todo, yo ayer me enteré de todas estas cosas que habían ocurrido. Casualmente yo ayer viajé y bueno, me quise comunicar ahí con tu radio, casualmente vos estabas en línea y no me pudieron comunicar y bueno, después se terminó el programa. Pero mira, yo lo que quería decir ante todo, es decir, si hay alguna prueba, hay algo, por favor les pido a la gente que la tenga, que lo presente en la justicia. Y si no, que me las traiga a mí y que yo personalmente las voy a presentar. Y yo voy a hacer todo el esfuerzo de acá a Villascasubi para averiguar todo con respecto al tema, si hay algún involucrado de Villascasubi, para que se haga justicia. Porque la verdad que todos los que alguna vez tuvimos o pasamos por un club, sabemos los esfuerzos que se hacen para mantenerlo a un club y para que vengan algunos inadaptados y se larguen a pintar, a arruinar las instalaciones. Por eso es lo que le pido a la gente, si alguien tiene una prueba, comprueba algo, por favor que sea denunciado. Es decir, vos sabrás muy bien, Norberto, que yo el año pasado tuve un gran problema acá, porque salí en todos los medios también, con esta gente de los mendocinos, digamos, que estuvieron acá instalados en Villascasubi. Sí. Bueno, y yo personalmente fui y los denuncié, y di nombre y apellido, y le dije, esta fue esta gente. Entonces fui y los denuncié, entonces ahora pido por lo menos que esta gente, si hay alguno, pero que sean denunciados también, porque la verdad que todo esto le hace muy mal al fútbol. Es decir, yo realmente me siento mal, porque la verdad que había sido dos partidos muy lindos, porque entre todas las parcialidades, tanto en Tancache como en Villascasubi, se habían retirado tranquilos, no habíamos producido ningún daño. Entonces cuando vos después te enteras de una cosa de esta, de lo que pasa, es decir, esto ya no es una broma, no es una cargada, ya estos son algunos inadaptados que no saben qué hacer y van y abren instalaciones. Y uno sabe todo lo que cuesta mantener, todas las cosas que hay que hacer para tener los clubes dentro de todo lo mejor posible, y para que venga gente y te lo arruine, ¿viste? Por eso pido, mira, yo voy a hacer todo el esfuerzo de acá de Villascasubi, y ya estoy averiguando si realmente gente de Villascasubi que anduvo atrás de eso, la va a pagar como le tendría que pagar, y le pido a la gente que haga la denuncia. Por favor, les pido que esto no quede impune, porque la verdad lo hace un daño terrible, tanto a la gente de Tancache como a nosotros, que... porque ahí me enteré que está instalado como si fuera el Club Atlético Ascasubi y que hizo esas pintas, entonces lo hace mucho daño. Y me gustaría, por una vez por todas, averiguar quién es esa gente y, bueno, y que pague las consecuencias, ¿viste? Sí, realmente comparto absolutamente todo. Ricardo, conociéndote, sabiendo lo que haces por tu club, que en definitiva representás a un club, representás a una localidad como Villascasubi, que tantos vínculos nos unen, tantos lazos, ¿no es cierto?, que nos unen, y que bueno, el fútbol es una de las pasiones que tenemos las dos comunidades, y que por supuesto queda dentro de 90 minutos, dentro de un campo de juego. Comparto totalmente lo dicho. Acá ya hay una denuncia formulada en la comisaría local por parte de la subcomisión de fútbol de Huracán, que ayer conjuntamente, damos fe de eso, trabajaron codo a codo con la policía local, tratando de atar cabos y sacar conclusiones de lo que ha ocurrido. Se habla tipo 4 de la mañana, 5, porque inclusive esto lo estoy diciendo extraoficialmente, porque quiero que me lo reafirme o no, me lo confirme o no, el comisario de aquí de nuestra localidad, el comisario Pedro Páez, habría testigos, así que vamos a hacer todo lo posible nosotros dentro de lo que periodismo se trata, para dilucidar, ¿no es cierto?, todos los aspectos que puedan aclarar este tema tan feo, y que, bueno, hay gente también que se encarga de tirarle las tintas al Club Atlético Ascasubi, cosa que yo desde esta posición para nada no comparto esa tesitura, ¿no? Mira, yo te digo, nosotros con la gente del Huracán de Tangueche tenemos una excelente relación, tanto a nivel de presidente del club como a nivel de la subcomisión de fútbol. Tenemos una excelente relación, los partidos fueron tranquilos, normales, como un clásico, es decir, no hubo ningún problema, no se rompió nada, no pasó absolutamente nada. Entonces, cuando vos te enteras de todo esto, decís, porque por ahí una carga, una broma, todo es el folclore del fútbol, ¿no? Pero ya estas cosas, arruinar instalaciones, ya realmente es una cosa que uno que ha estado en los clubes, en el caso tuyo lo mismo, vos sabés todo lo que cuesta para que vengan unos inadaptados y te hagan un daño de eso. Yo te digo, Norberto, mira, Acá Villa Estazuí, no sé si ahí en Tangacho ocurrirá o no, pero acá también en Villa Estazuí hay internas, ¿viste? Hay internas entre medio de los clubes. Seamos sinceros, no todo Villa Estazuí quiere que gane el Atlético Estazuí. Es decir, porque hay unos problemas, ya se cruzan otros problemas políticos, otras cosas, entonces hay unas internas. Y bueno, yo lo que pido, por favor, que averigüen, que se lleguen hasta las últimas consecuencias, y yo de acá voy a hacer todo lo posible para que la gente de su comisión que venga, que hable conmigo, acá vamos a tratar de buscar, de unir cabos, a ver quién ocurrió y quién pudo haber hecho esos daños. Porque la verdad que me siento muy indignado, porque esto ya sobrepasa todo lo normal, ¿viste? Entonces me gustaría que realmente descubramos quién es el autor de esos hechos, ¿no? Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo que te hayas puesto en contacto con nosotros. Te pedimos disculpas porque ayer, sinceramente, era un vértigo de notas y entrevistas telefónicas y en vivo sobre este tema y otros, de no menor importancia, por supuesto. Y después que había terminado el programa me enteré que habías tratado de salir al aire, cosa que has logrado ahora y que te agradecemos en nombre de nuestra comunidad, en nombre del Club Huracán, en nombre de lo que queremos realmente el fútbol, que te hayas expresado de esta manera. Creo que esto le hace bien al fútbol, no lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en la madrugada de domingo lunes, después del partido que se jugó con total tranquilidad allá en ese lugar tan bonito que tienen ustedes para jugar al fútbol. Te agradecemos, salvo que quieras agregar algo más. No, simplemente lo que quiero decir que yo en nombre del Club Atlético Estazuí me hago responsable de que el club en sí no fue el autor de estos hechos. Si por ahí me digan algún inadaptado de Villa Estazuí que haya hecho, bueno, ojalá se pueda descubrir quién ha sido y bueno, y llevemos hasta la última consecuencia. Y le pido ahí a la gente de su comisión, ellos tienen mi número de teléfono, se comuniquen conmigo, yo voy a hacer todo lo posible desde acá en averiguar si... porque esa noche terminó el partido, se acomodó todo, fuimos hasta el centro, tomamos algo y la verdad que no había... como ocurrió el año pasado, ese festejo, ese ánimo de festejar de la gente, estaba todo muy tranquilo, la noche fue muy tranquila, pero bueno, siempre hay dos o tres pavotes que andan por ahí dando vueltas que podrían no poder controlar. Por eso le pido a toda la gente que averigüe, que haga la denuncia, que lleguen hasta las últimas consecuencias, como me ocurrió a mí el año pasado, porque fue un daño que le hicieron al club, y fue gente que realmente no lo quiere el club, porque acá hay internas y realmente hacen cualquier cosa para dañar el Club Atlético Estazuí. Por eso les pido que se llegue hasta el último consecuencia para averiguar quiénes son. Y yo de acá voy a hacer todo lo posible para también averiguarlo. Y bueno, ya les pido perdón a toda la gente de Tancacha, al club de Tancacha, por estos daños que la verdad no le hacen bien a nadie, ¿no? Sin duda alguna. Te mandamos un abrazo y en voz a toda esa hermosa comunidad, a tantos amigos que tenemos ahí en Villa Estazuí, ¿eh? Bueno, don Alberto, y sabés, vos tenés mi número, estoy a tu disposición, cuando me quieran consultar algo, preguntar algo, yo voy a hacer todo lo posible para que se averigüe usted. De acuerdo, te mandamos un abrazo, muchas gracias, Salud. Adiós.